El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. En este hermoso pasaje, muy importante para nosotros católicos, para la única Iglesia de Jesús es importante, porque Cristo va a dejar establecido la autoridad de la Iglesia, la legítima autoridad de la Iglesia en la persona de Simón, hijo de Juan, que le va a cambiar el nombre y le va a poner Pedro, que significa piedra. De ahora en más te llamarás piedra. Lo que pasa es que en griego la palabra piedra se dice en masculino. Nosotros tenemos que cambiar piedra, lo decimos en femenino. Entonces ahí viene el tema. Pero él le dice que es la piedra y se va a llamar piedra. Piedra se llamará. Para que todos sepan que sobre esa piedra que él, el mismo Jesús, va a poner, se va a edificar la Iglesia Católica. Con esto queda claro dónde está la Iglesia Católica, sobre una roca firme, que es el mismo Cristo, dice la Escritura, que él es la roca. Y esa roca ahora es Pedro, donde él deja en Pedro su iglesia que va a fundar. La Iglesia tiene que tener una autoridad, una jerarquía. ¿Qué pasa cuando no tiene jerarquía? Todo el mundo dice algo y se guía por sí mismo, y es lo que sucedió después de Lutero con la Reforma, donde empezó a surgir muchísimas iglesias, porque Lutero decía y afirmaba la libre interpretación de la Biblia. Cada uno interpreta como se le ocurre y como el Espíritu Santo se lo inspire. El Espíritu Santo no inspira a cada uno cosas distintas, porque hay cantidad, miles y miles y miles de iglesias. El Espíritu Santo entonces es un mentiroso. ¿Qué pasa? No, el Espíritu Santo ya habló, ya inspiró, ya actuó en el Verbo encarnado en Cristo cuando designó a su iglesia. Entonces, ningún protestante puede decir con autoridad que esa sea su propia iglesia, porque no figura en ningún lado. En nosotros figura en las Sagradas Escrituras este pasaje: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro y todos los sucesores, los papas siguientes. Y sobre Pedro, que murió en Roma, está la iglesia y la basílica del Vaticano, de San Pedro. Está edificada arriba de donde murió Pedro, y sus restos están en esa colina llamada Colina Vaticana. donde fue martirizado San Pedro. Hay otras iglesias antiguas abajo de la gran iglesia que está ahora, hay otras más antiguas. Hasta lo primero, que es el sepulcro de Pedro, donde se ha hecho una investigación y se han descubierto los huesos e identificado los huesos del apóstol Pedro, allí abajo del altar de la Basílica de San Pedro, para que no quede duda alguna dónde está la piedra fundamentada sobre la Iglesia Católica. Muy claro eso, es muy importante. También dice Jesús acá cosas hermosas a San Pedro. Mañana vamos a hablar de esa otra pregunta que hace Jesús, que dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Vamos a hablar algo muy lindo de Jesús, vamos a detenernos en él. Pero aquí nos detenemos en la misión, que es la Iglesia. Le dijo, esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, no podrán derrotarla, no la podrán destruir. La Iglesia seguirá hasta el fin del mundo, toda golpeada, toda sacudida como una barca donde le entra agua por todos lados y lleno de agujeros, pero sigue firme, como Pedro que metía la pata y los pecados de los apóstoles y las imperfecciones, pero eran los apóstoles que fueron santificados en Pentecostés, son columnas de la Iglesia, con sus miserias incluidas, como todos nosotros tenemos miserias. Pero ahí está la Iglesia. Todo lo que ates en la tierra va a quedar atado en el cielo, pero lo que desates en la tierra va a quedar desatado. Todo lo que mandes, todo lo que impidas, todo lo que des visto bueno, como las indulgencias, que son cosas, son gracias otorgadas por la Iglesia porque tiene el poder para otorgarlas. Y también se refiere esto al poder de atar y desatar que tienen los sacerdotes, los apóstoles. La Iglesia lo tiene primero y después todos los sucesores de los apóstoles de perdonar los pecados. Y Jesús va a decir después, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes ustedes se los retengan les serán retenidos. Es el sacramento de la confesión de perdonar y a los apóstoles y sus sucesores. Los hermanos separados no tienen esto porque lo han quitado. Quitaron el sacerdote, quitaron la confesión, quitaron la Virgen María, la Madre de Dios, la dejaron sin mamá. Quitaron el concepto de la gracia, quitaron el sacramento de la extrema unción, de la unción de los enfermos, la confirmación, se quedan solo con el bautismo. Ahora, ¿quién es uno para quitar todo lo que puso Jesús? Bien, vamos a hablar un poquito, ¿qué dice el catecismo de la iglesia de Pedro, donde se edifica? Dice así el catecismo: el Señor hizo de Pedro, de Simón, al que hizo Pedro, y solamente a él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves del reino de los cielos. ¿Qué era entregarle las llaves? Te daré las llaves del reino de los cielos para que él abra o cierre. Esto es tremendo, el poder que ha dado la Iglesia Católica de cerrar o abrir. Los apóstoles entendieron bien, porque en ese tiempo, como todas las ciudades eran amuralladas, porque no había misiles, ni helicópteros, ni aviones, ¿verdad? Entonces todo era por tierra y era a fuerza de músculo. Entonces estaban las murallas y a la persona de mayor confianza se le entregaba la llave de la puerta de ingreso a la ciudad, que podía abrir a cualquiera, hasta a los enemigos se le podían abrir. Es decir, que el que le entregaba la llave a alguien quería decir y expresar eso, que le confiaba toda la ciudad, todo, en este caso, todo el mundo y la historia de la humanidad, que es la Iglesia de Cristo. Dice el catecismo, consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, todos los apóstoles también. El sumo pontífice obispo de Roma y sucesor de San Pedro es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de todos los fieles. Es la cabeza. No importa de qué nacionalidad sea, No importa a quién le va, si es a Lorenzo, River, Boca o América o Chivas. No importa a quién le vaya. No importa la edad que tenga, no importa de dónde venga y qué idioma hable. Es el Papa. No importa que fuera se vea otra cosa. Yo quisiera que ver, no sé, el rostro de San José que brilla. No importa lo que se vea por fuera. Es importante su persona, su persona. Es como cuando uno ve un pobre tirado, no importa que salga mal olor del pobre, que esté lleno de... No importa, yo veo ahí a Jesús, debo ver a Jesús. Acá también está Jesús en la autoridad de Pedro. Y está la autoridad de Pedro, que en definitiva es otro dulce Jesús en la tierra, como decía Santa Catalina. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema, universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. También es sumamente importante eso. Ahora, el Papa es infalible. ¿En qué cosas? Lo define un Concilio Vaticano I. En las cuestiones de fe y moral. Pero no es infalible cuando dice esta comida es rica. Uno le puede decir, no, esta es más rica. No hay problema, no estamos desobedeciendo. ¿Me entienden? Esto es muy importante. Las opiniones personales del Papa, Dios va a juzgar a cada uno en sus opiniones, en sus actitudes personales también. No es eso lo que hay que obedecer. Hay que obedecer cuando el Papa se propone enseñar universalmente cosas de fe y moral definidas y en orden a toda la tradición de la Iglesia, del magisterio anterior y de la Escritura y también de los padres de la Iglesia. Hay que verlo todo en unidad también. Y las definiciones que se hacen solemnes desde ahora, desde Pedro hasta hoy, jamás ningún papa definió. Intentó enseñar universalmente definiendo algo sobre la fe o la moral que haya fallado o errado. Sí pueden decir muchas cosas que pueden fallar. De hecho, ha habido papas que no llevaron una vida santa, incluso pecadores. Pero cuando trataban de cosas de fe y moral, los asistía el Espíritu Santo. No fallaban en las definiciones. Eso es muy importante. Incluso han fallado en opiniones personales también. Acerca de las cosas de fe en cuestiones personales también, como opinión personal. Eso son opiniones personales, no es la enseñanza oficial de la Iglesia, que también tenemos que aprender a distinguir siempre. A ver si digo algunas cosas y lo entendemos. La infalibilidad del Papa es un dogma de la Iglesia Católica que está definido en el Concilio Vaticano I. La enseñanza sobre la doctrina de la infalibilidad del Papa se encuentra también en el Vaticano II, en la Lumen Gentium. La infalibilidad pontificia es un dogma que se refiere cuando el Papa habla ex cátedra. Estoy hablando del magisterio, esto lo está enseñando la Iglesia, ¿eh? Ex cátedra, pronunciamiento del Papa en nombre de la Iglesia. Para que un pronunciamiento del Papa sea ex cátedra, tiene que tener las siguientes características. Primero, tiene que ser un pronunciamiento del Papa en representación de su posición como pastor supremo y maestro de la Iglesia Católica Universal, no a título personal. El mensaje tiene que ser dirigido a toda la Iglesia, no a una diócesis sola. Segundo, para que un pronunciamiento del Papa sea ex cátedra, tiene que referirse a temas de fe y moral sobre las cuales la Iglesia tiene la autoridad de enseñar. Tercero, para que el pronunciamiento sea infalible, tiene que ser presentado como una enseñanza definitiva, no por 3 días. No por un mes, definitiva, declarada en términos absolutos, no relativos, para ser aceptada por todos los católicos del mundo. Esto significa que no admite ninguna excepción. Cuando el Papa se pronuncia de esta manera sobre temas de fe y moral, como una enseñanza definitiva de la Iglesia, este pronunciamiento se considera infalible. Esta enseñanza no puede tener error, porque está hecha bajo la guía del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. La infalibilidad no significa que personalmente el Papa no pueda cometer errores o pecados. No es infalibilidad de sus actos personales, sino infalibilidad cuando va a definir solemnemente como Papa universalmente. El Papa puede tener opiniones personales en temas militares, económicos, políticos, y puede tener errores en esos temas de opinión personal, porque no se refieren a la enseñanza de la fe y a la moral de la Iglesia, no hay ningún problema. Se le dirá, no, esto no es así, o lo corregirán, es libre de opinar también en los asuntos sociales, políticos, económicos, también. Como todos nosotros, como católicos, como miembros de la Iglesia, podemos dar una opinión en cosas opinables, no en las cosas definidas de dogma, de fe y moral. Los papas que han hecho uso de la infalibilidad papal son los últimos, el Papa Pío IX, cuando definió el dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima, hermosa definición, donde enseñó que la Virgen nació inmaculada, sin pecado original. Maravillosa definición a nivel universal. Esto es una definición dogmática ex cátedra. Y le estoy diciendo las últimas dos que hubo. Y la segunda, de Pío XII, cuando define que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, se debe creer esto y está fuera de la Iglesia el que no acepta estas enseñanzas. Son las dos definiciones últimas enseñadas por la Iglesia. Bien, también es importante destacar que nosotros tenemos que obedecer siempre y en todo, siempre y en todo, pero no aquellas cosas que puedan ser un pecado. Eso también lo tenemos que distinguir porque tenemos que discernir. Una autoridad nuestra no nos puede pedir que cometamos un pecado, ¿verdad? Entonces uno dice, la obediencia ante todo, no es ante todo. Esto lo enseña la Iglesia también. La obediencia es una virtud moral o cardinal que tiene que está en medio de dos extremos. Uno por defecto, otro por exceso. ¿Cuál es el defecto de la obediencia? La desobediencia. ¿Cuál es el exceso? El servilismo. Lo voy a hacer igual aunque sea pecado porque me lo manda la autoridad. Eso es servilismo, es un pecado grave. Eso para que entendamos y nos formemos bien. Es un pecado grave hacer algo malo. Y lo haces para quedar bien con el superior. Es pecado y se llama servilismo. Porque la obediencia, como es una virtud moral, tiene un equilibrio entre dos cosas: por exceso, servilismo, por defecto, desobediencia. En cambio, ¿qué otras virtudes están por encima? La fe, que no tiene punto medio. Cuanto más creas, mejor. La caridad, cuanto más ames, más perfecto es el amor. Y la esperanza, cuanto más esperes, más perfecto. No es una virtud que tiene que estar en medio de dos cosas y no se puede pecar por exceso de amor, por exceso de fe y esperanza, porque el objeto de esas virtudes y el fin de esas virtudes teologales es el mismísimo Dios. Todas las otras virtudes hay que ver el justo medio. De los votos que hacen en la vida religiosa, de pobreza, castidad, obediencia, la obediencia es el voto más perfecto de los tres esos. Pero si el voto de obediencia que se hace sin caridad, no sirve. Si yo obedezco pero no tengo amor, no sirve. Si yo doy todos mis bienes a los pobres pero no tengo caridad, no sirve. Eso lo dice San Pablo, mostrando que está en un justo medio, que el máximo es la fe, esperanza y caridad, que no tienen límites. Esto también es importante saberlo, que hay límites. Y cuando una autoridad manda algo y no le corresponde hacerlo, pero lo dice de tal manera que piensen que sí tiene esa autoridad, se llama abuso de autoridad. Y es un pecado grave de parte de un superior. Por ejemplo, vamos a ver si ponemos un ejemplo. Yo a mi familia religiosa, si soy superior de la familia Frisidín, no le puedo pedir a todos los laicos o a algunos, por obediencia que venga, por obediencia, a ver, que no reza el rosario. No, porque la Iglesia recomienda el rosario, porque eso es una cosa buena. Yo no puedo como superior, estoy abusando de mi autoridad, como superior no puedo pedir a una persona que no haga la caridad con los pobres. ¿Cómo no va a ser la caridad? Pero eso escapa a mi autoridad. Yo estoy haciendo abuso de autoridad, porque siempre hay que hacer el bien y evitar el mal. Yo no puedo pedirle a los laicos de Frisidín, por ser superior, que tienen que usar zapato marca flecha, por decir así. ¿Me entienden? No, no, eso es abuso de autoridad, no entra dentro de la autoridad del superior. Entonces, todas esas cosas son importantes saberlas porque estamos en momentos difíciles en la Iglesia. Hay momentos de crisis donde todo hay que tener mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos días atrás, en una parroquia de Alemania, la parroquia es Iglesia del Espíritu Santo de Münster, Heiligsterkirche, Iglesia del Espíritu Santo, y el párroco Humbertus Krampe colgó de la torre de la iglesia una bandera del orgullo gay con los colores gay, todo así, toda la torre, para adherirse al día del lobby gay, ¿verdad? Las lesbianas, los gay, los bisexuales, los transexuales y los indistintos, LGBTI. ¿Eso crea confusión en todo el mundo? Eso es más grave, es gravísimo, más grave que dar la comunión en la boca, como dicen algunos, que es tan grave dar la comunión en la boca que... Esto es grave, cuyo obispo, Felix Kane, es miembro de la Congregación de Obispos en Roma. Nosotros esperamos que corrija a este sacerdote que ha hecho eso, porque una bandera representa que cuando uno tiene una bandera y la saca, esa bandera, cuando uno pone una bandera de algo, es porque está diciendo que esa bandera representa algo grande, noble, algo hermoso, algo santo, algo que se debe venerar, cuidar y respetar. Esto es una farsa, porque no se puede apoyar este movimiento destructivo de la sociedad, de los planes de Dios, de la ley natural y de todos los seres humanos y las familias. Es un pecado gravísimo apoyar los movimientos que procuran esto. Distinto es que una persona que es así se arrepienta y vaya a misa y se vaya a confesar. Bendito sea Dios, se lo recibe como al mejor de todos los hijos de la iglesia. Se lo abraza para que salga del pecado y porque ha salido del pecado y porque quiere cambiar de vida. Distinto es apoyar organizaciones con banderas, porque estas son ya cuestiones políticas, pero más que políticas, son pecados gravísimos en la iglesia, dentro de la iglesia, que requieren reparación inmediata. Se tiene que pedir perdón por esto. Y hay que reparar porque esto ofende a Dios. Porque después del pecado de la idolatría, que es postrarse ante una imagen creada, postrarse ante un ídolo, haciendo reverencia, es el pecado más grave que se pudo haber cometido entre la iglesia. Después sigue este, que es avalar la injuria moral más grave, más grande, porque esto va contra la ley natural también. Es dar vuelta a todo, destruye la familia, destruye todos los valores cristianos. Y uno cuelga la bandera mostrando, somos partidarios de este movimiento. Esto es un pecado gravísimo, yo no tengo que obedecer. Si yo fuera fiel de este párroco, tengo que ir a decirle, padre, está haciendo usted muy mal. Saque eso, porque no me representa a mí, yo soy de esta parroquia. Tiene usted, si no lo saca, lo voy a demandar a la Santa Sede. Que ya lo saben, esperemos que se tomen medidas, porque esto sí es grave, aquí se tiene que cerrar esa parroquia, se tiene que cambiar ese sacerdote y poner otro, porque sí es grave. Bueno, estamos en momentos difíciles, entonces tenemos nosotros que estar atentos. Son momentos de prueba muy fuerte. La Virgen dijo, al final mi corazón inmaculado va a triunfar. No tenemos que juzgar a las personas, pero abrir los ojos y juzgar los hechos, para que no caigamos en esos errores. Que este párroco ha puesto una bandera y eso está mal, es un hecho objetivo que, cuyo juicio, si yo no lo emito, soy un hombre que teniendo ojos no ve y teniendo oídos no oye. Yo tengo que denunciar los errores. ¿Con qué intención lo hizo el padre? No lo sé. Yo sé que ese hecho está mal. Ese hecho es deplorable y el obispo debe inmediatamente actuar, pero ya pasaron varios días. No tengo noticia de cómo ha seguido la situación. Bien, vamos a pedir fidelidad a la Iglesia, amor al Papa, amor, a pesar de todo lo que vemos en la Iglesia, que pueden haber muchas fallas, amarla, es la esposa de Jesús, no los miembros. Los miembros pueden ser pecadores, todos estamos llamados a ser esposa de Jesús, pero hay miembros pecadores. Pero la Iglesia en su realidad divina, que es invisible, que nace del costado de Jesús y que es el conjunto de todos los hombres, no son los hombres, es el conjunto de todos los hombres, eso se llama Iglesia, eso es divino también. Es algo santo la Iglesia con el conjunto de los miembros. Ahora, cada uno es pecador a su vez y tiene que responder de sus pecados con el Señor. ¿Pero por qué es santa? Porque su fundador, Cristo, es santo. Porque se fundamenta sobre la santidad misma que es Cristo y nace de su costado la Iglesia. Hay que amarla, defenderla. Tiene riquezas enormes, el poder de perdonar los pecados, los sacramentos, los sacramentales, todas las indulgencias. Tiene tanto poder esa esposa de Cristo que todos esos tesoros son para nosotros. Hay que amar a la Iglesia tal como está. Pero exigir que sea buena, exigir a los miembros que se comporten bien, es un deber y una tarea de todos. Tenemos que denunciar el error y la mentira y promover el bien dentro de la Iglesia. Y eso es lo que vamos a pedir, el bien para toda la Iglesia en este día, que sea reconocido el Papa como cabeza de la Iglesia, sucesor de Pedro, a quien tenemos que amar, venerar y rezar por él, y por todos los obispos del mundo, porque hay obispos santos, pero hay otros obispos que están medio aflojitos también. Hay nombres también, y hay que rezar por ellos, porque el mundo los traga cualquier cosa. Cuando se abre la tierra se abre y te traga cualquiera. El mundo está podrido y traga a cualquiera. Obispos, sacerdotes, superiores de congregaciones religiosas, todo, monjes, contemplativos, de todo tipo, traga de todo. Entonces hay que rezar, ponernos firme. Traga las mejores familias a veces. Si uno no ofrece resistencia, si uno no reza, no hace penitencia, nos traga. Bien, hoy vamos a hacer, como siempre, renunciar a muchísimas cosas aquí, a muchos males, pero vamos a pedirle a Dios la fidelidad de la Iglesia hasta la muerte, que nunca salgamos de la barca, aunque parezca que se está hundiendo, nunca salgamos de la barca, que es la Iglesia, que la conduce en última instancia Cristo. El Papa está agarrando el timón, pero Cristo lo mueve. No nos tenemos que hacer problema. Estamos todos arriba, pero en última instancia está Jesús, que nos da la seguridad que esa barca llegará al puerto y Él la va a recibir al fin de los tiempos. Que así sea.